Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Molinos de viento, ahora aquí tenemos al Mago de Oz. Música en español, buena música. Fernando Joil, que está en el control operativo y en el musical, nos trae ahora música en español. Arrancamos el programa escuchando Molinos de Viento. Es una canción de la banda Mago de Oz, perteneciente a su tercer álbum de estudio, La Leyenda de la Mancha. Es una buena música, vamos a tener variados aquí, así de que quédese con nosotros. Esta es una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Es lunes ya, vamos por los últimos días del mes de julio. Y pues la temporada de huracanes tranquilito, aunque tenemos ahorita en el Caribe dos disturbios con 20% de probabilidades de convertirse en huracán, pero nada que afecte a la península. Quédese con nosotros, tuvimos un fin de semana lluvioso. ¿Cómo le fue a usted? No tan caluroso, estuvo sabroso el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una programación sensacional para usted. Fernando Joil en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Nos puede seguir, platicamos, comentamos, estamos en permanente comunicación con usted. Me acompaña Laura Alcalá esta noche en la conversación y en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, la verdad muy rico, nos cayó una lluviecita ahí. Para los que hayan estado en la playa, pues, oye, pero qué truenos, ¿ah? ¿Eh? Eso sí nos sacaron de la piscina a decir, basta. Sí, sí, nos cayó una tronada. Pero bueno, muy rico, esperando que todos nuestros amigos radioescuchas la hayan pasado muy bien, la hayan disfrutado. Y pues, pues hoy lunes, inicio de semana. Y bueno, este tema interesante que traemos hoy, Robert, vamos a hablar de este paraíso que es Yucatán y que así ya le, pues, ya tiene ese renombre de pues la mejor ciudad para vivir, al menos en México, y la tranquilidad y la expansión y el crecimiento que está teniendo, ¿no? Pero para todo esto, pues tenemos un invitado especial en la noche y que vamos a hablar de esta bella ciudad y de todas las oportunidades que ella misma ha creado, ¿no? Y pues bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? Así es, nos acompañan nuestros amigos de Meriden. Ellos son Paradise is all yours, el paraíso es todo tuyo. Me encanta esa frase, porque efectivamente vivimos en el paraíso. Nos acompaña Daniel Silva Hernández, él es asesor inmobiliario de Meriden, este desarrollo verdaderamente fenomenal. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte. Gracias, muy bien, Roberto. Pues muy, bienvenido. Muy emocionado de estar aquí con ustedes, de poder platicar un poco de nuestra propuesta inmobiliaria. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, platícanos, Meriden, ¿cómo nace? Y sobre todo en la zona donde está, ¿no? Así es, Meriden nace por la necesidad de tener una vista extraordinaria frente al lago principal de Cabo Norte. Nosotros estamos justo enfrente, ¿no? Es un lago que mide 1 kilómetro por 700 metros de ancho. Entonces el terreno justamente que está enfrente, que es el terreno principal, el más bonito, el del acceso, tiene una vista espectacular. Entonces pues de ahí nace la necesidad de hacer edificios, ¿no? De hacer torres, vistas panorámicas, terrazas de 30 metros. Entonces estamos hablando de un concepto pues innovador que no existe hoy en día en Mérida, me atrevería a decirlo, porque existen otros desarrollos verticales, pero ninguno como el nuestro, por el tema de las terrazas, las vistas panorámicas, la doble fachada, ¿no? Tenemos una extraordinaria vista al frente y hacia la parte de atrás, entonces es interesante. O sea, de lujo los totalmente, departamentos. Totalmente de lujo. O sea, vamos enfocados hacia un sector del mercado residencial y residencial plus. Bueno, estás en la zona residencial prácticamente, a partir de ahí todo hacia el norte, ¿no? Pues están los campos de golf, está el country, está... Pero la zona norte es precisamente la que se ha desarrollado más en tema residencial, ¿no? Sin duda, la zona norte, pues más como unidad geográfica, hoy en día Cabo Norte está representando el corazón de esa, de ese desarrollo residencial en la zona norte, me refiero a que está quedando en el centro. Correcto. Entonces hay inversión. Ahora, no nada más son los departamentos de lujo, Mérida, ¿no? O sea, Cabo Norte es muy grande. Sí, Cabo Norte es la primer comunidad planeada del sureste. Y la más importante en México. Son 125 hectáreas y efectivamente es bastante grande, ¿cómo no? Efectivamente, por ejemplo, en 2016 Cabo Norte ganó un premio a nivel internacional como el mejor master plan a nivel Latinoamérica en los premios LADI. Entonces, pues ese es un factor determinante porque pues es una plusvalía importante en la que se está generando. No, y bueno, te garantiza que el plano urbano está bien diseñado para proveer de todos los servicios. Está, ¿no?, bien diseñado, por ejemplo, no va a haber otras torres atrás de nosotros que el día de mañana tapen la vista. Correcto. Está planeado para que haya una convivencia armónica entre todos los desarrolladores y las personas que habiten el lugar. Oye, ¿y por qué seleccionaron Mérida? Pues básicamente porque quería mostrar este concepto. Y Mérida, pues lo estamos viendo como un punto de atracción para nacionales y extranjeros. Y bueno, quisimos traer para acá este concepto que nos ha funcionado en otros lugares de la República y que creímos que Mérida pues era un lugar ideal para desarrollar interesante. Este, o sea, no es... ¿qué otros lugares tienen este concepto pues, tenemos de departamento? Tenemos un concepto similar en la zona centro del país, principalmente en la Ciudad de México. En Bosque Real tenemos allá un desarrollo similar. Correcto. Pero las condiciones del clima de otros lugares no nos permite tener, por ejemplo, las terrazas que tenemos aquí, ¿no? Esas sí. No, bueno, aquí yo creo que es hasta necesaria una terraza de 30 veces. Son únicas, esas sí son únicas en los diferentes proyectos de los desarrolladores. Esto es único, específico para el mercado de aquí, para el local. Y fíjate que sí creo que porque, pues sí, en los últimos, ¿qué será? ¿10 años? Empezaron los proyectos verticales, pero nadie con una terraza de ese tamaño, es sensacional. Y aquí lo primero que busca uno en su casa es que tenga terraza. Sí, por eso me atrevo a decirlo. Hemos analizado la competencia, hemos hecho algunos estudios de mercado en donde nos percatamos que ningún desarrollador ofrece el atractivo que tenemos nosotros, como lo son las terrazas. Eso es uno de ellos, ¿no? Aparte, pues, contamos con amenidades de primer nivel, tipo resort de lujo, en donde, pues, prácticamente la vida es que no tengas que salir para nada. Es literal un hotel de 5 estrellas. Es un resort, ¿no? Vives en un resort, así es, de vacaciones. Ese es nuestro eslogan, aquí se vive de vacaciones, efectivamente. Okay. La idea es que, pues, no, que tengas todo a la mano, a tus pies, literalmente. Correcto, y mira que el mercado turístico, pero sobre todo el canadiense, de hace muchos años, hace más de veintitantos años, el canadiense ha encontrado un refugio en Yucatán, que se vienen 2 meses, 3 meses, 6 meses, y hay muchos canadienses que han invertido en departamentos o casas como las que están ustedes construyendo, ¿no? Eso es... Un mercado muy importante, el de los canadienses, ¿no? Bueno, el de los jubilados Norteamérica, ¿no? Justo acabas de dar en el clavo, efectivamente, va más enfocado, obviamente que estamos abiertos a todos, pero sí el segmento de los compradores va enfocado más hacia semijubilados. Correcto. O jubilados que quieren venir a pasar sus últimos días acá en este hermoso Correcto. Lugar. No, pues maravilloso. Vamos a seguir platicando de esto, amigos. La verdad que, pues la invitación es a que se den una vuelta, ¿no? Sin duda. Cabo Norte está muy céntrico después de City Center. sobre la avenida, ¿qué avenida es? García Lavín. García Lavín, es la prolongación de García Lavín. Así es, así es. Pues está muy cerquita ahí, donde está la isla. Nuestro showroom, antes de llegar a la isla, tenemos nuestro showroom con tres departamentos. Sí, lo hemos visto. Pues ahí está, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan. La invitación es a que lo visite y mire si está buscando verdaderamente un lugar donde vivir con todas las amenidades de un resort. Eso suena muy atractivo, maestro. Así es de que ahorita vamos a regresar a decirles de qué consta y qué tiene para que usted se anime. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Sí, amigos, es el Tri, aquí en Fórmula de los Negocios, simplemente, así se llama este, es el primer álbum de estudio de la banda de rock mexicana, el Tri, con la canción Triste Canción, así se llama, con esta simple, triste canción. Es, yo creo que de las más famosas del Tri, esto fue de 1985, pues esto es completamente rock and roll, mexicano, rock, blues rock, rock en español, el Tri aquí presente. Fíjate que alguna vez entrevistamos a el Tri, a Alejandro, Lora, a Alex Lora. Sí, alguna vez lo entrevistamos aquí en el programa hace muchos años. No me acuerdo ni por qué, pero sí, aquí tuvimos a Alex Lora en el programa hace varios años. Pero bueno. Qué buena música, mi querido Fernando Joil, gracias por ello. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Mire, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. El fraccionamiento Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Y sobre todo a mis amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito, gozar de todos sus beneficios como el de la hipoteca verde. Mira, con ella recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con un asesor, tienen asesores especializados, certificados, y pregunta por el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Pero no lo dejes pasar ya, ya pasó medio año, estamos en julio, plenas vacaciones de los chamacos, así es de que te da tiempo de ir y darte una vuelta al fraccionamiento Las Américas y corroborar todo lo que te decimos. Márcales, haz una cita 941-2185 o por internet www.sadasiyucatan.com.mx. En Facebook, en Twitter, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio en Fórmula en los Negocios esta linda tarde. Qué tarde tan brillante, hermosa, y todavía no había lluvia. Y también estamos en Facebook Live. Esta parte del programa la pasamos directamente en Facebook. Búsquenos en Facebook como Fórmula en los Negocios y ahí nos podrá ver. Estamos transmitiendo el programa con nuestros amigos de Meridén, el señor Daniel Ávila, asesor inmobiliario, que nos acompaña, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Regresamos contigo, Daniel Silva, porque Roberto siempre cambia los nombres de las personas. No, perdón, te dije. Ya estamos acostumbrados. Si no es el nombre, es el apellido, pero algo tiene que cambiar. Daniel, perdóname. Sí, dijiste bien, Daniel Sílvano. Pero bueno, regresamos contigo con estos departamentos de verdad, de súper lujo, preciosos, con todas las amenidades que tienes. ¿Por qué no nos platicas de Meridén? ¿Qué amenidades tienen el proyecto que este desarrollo tan único, ¿no? Aquí en Yucatán. Sí, sí, sin duda. Mira, son 13 las amenidades que tenemos en el interior del edificio. Las de que son de uso exclusivo para Meridén. Aparte están las de Cabo Norte, a las cuales también tenemos derecho acceso, por ser un ¿no? subcondominio del condominio máster, que es Cabo Norte. Okay. Las con las que cuenta Meridén, pues de entrada te puedo decir que tenemos la alberca más grande de toda la ciudad. Mide 600 metros, es una alberca Infinity View, le llamamos nosotros, con una sensación de vista infinita, porque está al nivel del lago, tiene una cascada. Entonces, 600 metros, puedes dimensionarlo, son aproximadamente 3 o 4 albercas olímpicas. Okay. El tamaño va a ser como un lago pequeño, el que tendremos ahí. Por supuesto, vamos a tener un área de asoleaderos, asadores, una palapa, camastros de lujo. Hamacas, una de nuestras amenidades, es un área que se llama Hamaca Lounge. Es un área qué rico se oye eso. Para patear pared. Hamaca Lounge. Tenemos ahí un área de ocio con hamacas, por supuesto, amplios jardines, muy bonitas vistas. Tenemos un gimnasio en el interior que está súper equipado con aparatos de última generación, con un salón de ejercicios múltiples. Contamos también con un gran spa, con sauna, vapor, áreas de masaje. La verdad es de lo más socorrido, los spas, ¿no? Porque los tienes a la mano, haces ejercicio en las mañanas. Sí, aumentamos una vida saludable, ¿no? Correcto. Sí, el gimnasio, el vapor, el sauna, tiene áreas de masajes, y quieres llevar a tu fisioterapeuta, hay un espacio en donde puedes estar ahí, sin duda. Nuestro salón de fiestas va a tener capacidad para 200 personas. Ah, caray. Con una cocina de uso industrial, ya sea que quieran hacer el banquete ahí, cocinarlo, o traer a los meseros, ¿no? Entonces, esas son algunas de nuestras amenidades. Oye, ¿y estas amenidades es por edificio? Porque dijiste condominio, ¿cómo está distribuido? Son áreas comunes, es un edificio de 3 niveles con su elevador propio. Okay. En donde todos los condóminos pueden hacer uso de estas amenidades. Ok, pero es para condóminos. Es para condóminos. No, no está abierto para que alguien vaya y rente. No. Por fuera. Es solamente para los condóminos. Solamente para los condóminos y sus invitados. Entonces, si alguien claro. un condómino decide llevar a su familia, por supuesto que sí, claro. bienvenidos. Entonces sí, es de uso exclusivo. Aparte, podemos hacer uso de las amenidades de Cabo Norte, que esas pues okay. sí, te las puedo enumerar, son 5 parques temáticos. A Cabo Norte lo que pretende hacer dentro de su propuesta es incluir a las personas en las diversas etapas de su vida. Es decir, ahí existe un baby park para los que tienen pequeños, un adult park para los adultos mayores. ¿Sí? Wow. El pet park, muy socorrido para quien tiene mascotas. Claro, porque sí, aquí es de veras, sí. muy bien. Aquí todo el mundo tiene perros. Todo el mundo tiene, sí, son parte de la familia. Sí. Entonces, claro. Nosotros en Meridén tenemos un área exclusiva para las mascotas y aparte está la de Cabo Norte, que es un parque de 2,000 metros de extensión. Entonces está el aquapark. Hay un recorrido de 5 kilómetros para que puedas salir a correr, se llama la Espina Verde. Es un recorrido que desemboca en los lagos, en los parques temáticos. Uh-huh. Y por esta Espina Verde estamos tan solo a 200 metros de la Casa Club de Cabo Norte. Okay. La Casa Club tiene canchas de tenis, canchas de pádel. ¿Es un club deportivo? Es un club deportivo de lujo. Okay. Tiene su propio lago, un bar, está con una vista espectacular. Los lagos son lagos vivos, no es agua estancada, son lagos que están en constante movimiento, ¿eh? El agua se reutiliza para riego, tiene sus filtros naturales, filtros artificiales, por supuesto. O sea, no es artificial el lago, es... Es artificial, artificial, pero lo más natural posible. Correcto. ¿No? Tiene corales, por ejemplo. Tiene 2 especies de peces. Ah, caray. Se pueden realizar actividades de pesca deportiva en kayaks. Ok. En vehículos no motorizados, principalmente. Ajá, ajá. Sí, sí, pues para que no contamines el agua, claro. No solo es un tema de vista. Oye, pero está, se puede no usar. Sabía yo de esto de Cabo Norte, ¿eh? Está buenísimo. Está buenísimo, tienes que darte una vuelta. De entrada, pues, el centro comercial, el más grande de Mérida. Bueno, sí, la isla, eso sí, ya. Ahorita ya está, pues, digamos que a un 90% de ocupación. Ya son pocas las tiendas que faltan por abrir, pero ya... Correcto. Ya está funcionando casi al 100%. Y de las plazas más grandes, ¿no? La ¿sí? isla es, sí, sí, yo creo, la más grande es la de Mérida. Es la más grande. Tienen una cosa así como 150 mil metros cuadrados de área comercial. Wow. Entonces sí, sí es de las más grandes. Sí, no. Oye, más grande. ¿Y dentro de Cabo Norte hay áreas comerciales? No, es la isla. Es la isla. Okay. O sea, la isla pertenece a Cabo Norte, aunque está abierta al público en general. Ajá. Como el Colegio Teresiano, que es la sucursal del norte. Okay. Hoy en día funciona el preescolar. Pues ahí estuviste tú en el Teresiano, ¿no? Sí, pero en el de Montejo, ¿no? El Teresiano ya tiene ya una segunda sucursal. Ah, por supuesto está el Sport Wolf, ¿no? Que es el más grande de la cadena a nivel nacional. Ah, mira. Estas tres amenidades que acabo de mencionar pertenecen a Cabo Norte. Pero están correcto. Abiertas al público en general. Correcto. Al Sport World sí puede el público en general inscribirse. Sí, para claro, ir a hacer... al lago, las actividades Esas y todo eso. Las actividades del lago, en la isla, sí, sí. Entonces, pues, ya a partir de ahí los accesos controlados hacia atrás es un mundo aparte, ¿no? Ahí es donde están ya hay gente habitando. En algunos complejos. Sí. La Casa Club ya está funcionando. Wow. Entonces, pues ya, no, es una realidad. Es una realidad, Cabo Norte en sí. Oye, ¿y Meridén ya está en construcción? Ya. A ver, platícanos. Ya pasamos la parte de la cimentación, que es lo más difícil para el constructor. Ya, okay. ya estamos colando la losa del piso 5 las dos primeras torres. ¿Cuántos pisos va a tener esas torres? 10 y 13 niveles. Son dos torres, una tiene 10, otra tiene 13. Okay. Pero a la par estamos haciendo 5. 5 edificios se están construyendo, son 60 y tantos mil metros cuadrados los que se construyen y se van a entregar en marzo del 2021. Ah, ok, ¿estás en preventa? Estamos entonces en preventa. Bueno, ahorita que vengamos del corte me claro terminas sí. de platicar porque, claro sí. pues preventa puedes encontrar buenos precios, ¿no? Sin duda, es la mejor Absoluto. Etapa para comprar. Claro, eso siempre lo he dicho yo. Pues ahí tiene usted, gracias por acompañarnos en Facebook Live. Ahora cámbienle al 94.5 de FM. Nos puede seguir escuchando en el radio o en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx, en donde dice la pestaña Escuchar en vivo. Nos puede seguir escuchando en internet. Gracias por estar por aquí. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Algún tiempo atrás, no sé describirle que nunca sorteé las trampas del amor. Bien, amigos. Perdón, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios de Música Ligera, se llama esta canción, escrita por Gustavo Cerati y Zeta Bosio, e interpretada por la banda argentina Soda Stereo. ¿Se acuerdan de esta banda también? Muy famosa, esto fue de 1990. Buen rock and roll, rock en español, mi querido. Muy bien, Fernando. No siempre nos ponen música en español, pero buena selección, buen gusto. Gracias también a usted por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, rumbo a su casa. Súbale al radio, hace calor. Bueno, no, estamos como a 29 grados, 28 grados. Va a ser una noche agradable después de los días de lluvia que hemos tenido. Pero quédese con nosotros y déjeme decirle, agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz porque los aires, aunque lo pones a todo lo que dan, no enfrían en tu casa, la oficina o en cualquier negocio, pues no sufras más ni pagues más. Visita Aditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todos los tipos de sistemas para tu economía. Aditimper En Aditimper manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos. Aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos, decorativos, acabados, sistema térmico y mucho más. Vendemos y aplicamos, que este es un servicio integral que te ofrece Aditimper. Son profesionales, son los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No esperes más, de veras, contáctalos al 944-0913. Búscalos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y ahora la nueva sucursal en Oriente, Avenida Quetzalcóatl. Y también escucha a don Mario Gamboa Niquete, el dueño de Aditimper, que viene regularmente a platicar con ustedes. Es un empresario muy preparado, tiene 23 años de experiencia con su empresa y pues hay mucho que aprenderle, así es de que estén pendientes de cuando venga don Mario. ¿Cuándo viene? No tenemos calendario todavía, pero pues acá lo puede escuchar. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestro invitado de esta noche, Daniel Silva. Perdóname, cambié por Ávila. No, perdón. Bueno, se parece. Se me da, perdóname, Daniel. La verdad es que luego soy algo distraído en ese sentido. Mil disculpas. No. Y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, pues estamos hablando de este concepto y este, pues ahora sí, paraíso, ¿no? Paraíso es todo tuyo con Meriden, ¿no? Sí. Pues platícanos un poquito más, Daniel, en cuanto a, pues bueno, ya nos platicaste por qué escogieron Mérida, ya nos platicaste que van a ser varias torres, ¿no? En total son 5, ¿no? Dijiste. Sí, son 5 en su primera etapa. La primera etapa. Sí, vienen 111 departamentos. Okay. Para esa primera etapa, que es lo que vamos a entregar en marzo del 2021. Okay. Estamos a año y medio en la entrega, sí, para esa primera etapa que ya se está construyendo, es lo que les mencionaba hace un momento, ya estamos ahí con la parte de la cimentación, ya estamos creciendo las torres, ya se ven, y ustedes van a comer a la isla, van a ver ahí ya la obra gris, la estructura de las torres sobresaliendo ya del nivel jardín. Y viene una segunda etapa en donde vienen 7 torres más. En total vamos a hacer 270 departamentos. Okay. Ese es Meriden. Así es como va a quedar. Son torres de 10 niveles, otras de 11 niveles, 13 niveles. Va a variar para que no se vea como el clásico edificio plano. Uh-huh. Tenga un poco de movimiento la fachada como en 3D. Ah, ok. Uh-huh. Oye, todas estas amenidades que va a tener ese complejo, de veras es subir el nivel de vida de uno al estar allá, ¿no? O sea, es otra manera de vivir completamente. Es otra manera de vivir y bueno, también los costos de vida, porque mira, hoy en día simplemente en el gimnasio que está ahí enfrente, el Sport World, una familia está pagando 8,000 pesos, ¿no?, mensuales. Fíjate, correcto. Entonces, tú acá, al ser el condomino de Meriden, pues pagas tu mantenimiento, que va a ser muy, muy accesible, y tienes el gimnasio, que no le pide nada al Sport World, más aparte todas las otras amenidades, ¿no? Correcto. Entonces, sí, es un estilo de vida en donde tienes todo prácticamente a la mano y con bajos costos de mantenimiento. Y fíjate que Mérida pues se está convirtiendo en un polo importante turístico y sobre todo de retiro de gente por ser una ciudad tranquila, segura. Así es. Pues ya de tiempo atrás la capital yucateca se viene pronunciando como uno de los Correcto. Mejores lugares para vivir. Los más tranquilos, la seguridad es lo que caracteriza esta zona. Entonces, pues es importante, interesante para el semijubilado o el jubilado venir, o incluso personas en edad laboral, emprendedores que también están viniendo. Sí, los que están iniciando también una familia, porque sí, mira, sí. Platicábamos fuera del aire, Daniel, que pues hay pues el mercado de la gente que le gusta tener una casa, ¿no? Porque le gusta la privacidad, porque le gusta no tener que compartir ni estacionamiento, ni escaleras, ni pasillos, ni nada, ¿ok? Pero está este otro segmento de los departamentos en donde, ¿qué te da cambio? Te da la seguridad, te da la vigilancia, te da la disposición, por ejemplo, de que si tienes niños chiquitos, tenga amistades con otros niños chiquitos cerca. O sea, veo yo una diversidad de ventajas, porque si estamos hablando, por ejemplo, una persona de la tercera edad que también vive allá, pues tiene esa ventaja de que tiene a los conocidos, que de alguna manera pues hace amistades con ellos, o igual y si el hijo compró su departamento cerca, sí, lo tiene cerca. Sí, eso es bien importante. El factor social, la comunidad como tal, es gente con los mismos intereses. O sea, correcto. Los vecinos van a tener los mismos intereses, sea de la edad que sea. Entonces, pues esa es la parte interesante, ¿no? La parte social, que al final de cuentas vas a estar en un lugar en donde sabes que las personas que están a tu alrededor pues tienen los mismos intereses, los mismos gustos, quizá puedan compartir una charla en el área de la mesa de pool, jugando billar, ¿no? Por ejemplo. Vamos a tener áreas en donde la idea es que convivas con otras personas que tengan los mismos intereses que tú. Sí, la parte social es sumamente importante. Sabes quién es tu vecino. Claro, claro, y buscan ese mismo fin, ¿no? Pues interesante, Daniel, la verdad es que pues subieron el nivel, subieron las expectativas. Veo estos departamentos, la verdad yo les invito a todos nuestros amigos que entren a la página, porque están estas terrazas preciosas, están los departamentos hermosos, además tienen esta vista 360, ¿no? Que puedes hacer desde la página, sí, que yo no la sé manejar. Yo imagino que otros que sí saben, porque ya choqué con varias paredes y no puedo retroceder porque no sé. Pero está padrísimo. Yo creo que el showroom debe estar mil veces mejor. No hay como verlo en vivo y a todo color. Si tienen la oportunidad ustedes, el auditorio, de irse a dar una vuelta, no duden en ir. Estamos abiertos de lunes a domingo, en amplio horario, desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Ahí tenemos los departamentos muestra, los pueden ver físicamente. Son una réplica exacta de lo que estamos construyendo en Cabo Norte. Tienen los acabados con los que los vamos a entregar. Es un showroom, es una maqueta grande a nivel... ¿Tamaño real? Tú caminas prácticamente en el departamento, ¿no? Exactamente, así es. Oye, me pregunta, le mando saludo al ingeniero Carlos Fletcher, que me pregúntale... ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son los accesos hacia Cabo Norte? Porque es donde está el hospital El Faro. Sí pues es la entrada, lo que era, bueno, Cocoyoles, que fue el primer fraccionamiento ahí. Exactamente. Que ya es una avenida. Ese es el acceso. Ese es el acceso. Así es ampliación García Lavín. O calle 24 también le llaman. Correcto. Ese es el acceso. Y esa avenida pues se abrió porque va a dar ya hasta... Hasta, ¿cómo se llama? Chablecal. Así es. Es una avenida larga, grande. Va a dar hasta Chablecal. Pues muy bien. Ahí está la respuesta, mi querido ingeniero Carlos Fletcher. Gracias por escucharnos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los... Bien, amigos, ahora estamos escuchando a los Hombres G con esta canción de Devuélveme a mi chica. Es de tu época, ¿no? Sí. Bueno, también de la tuya, ¿no? Sí. Buena música, polvos, pica pica. ¿Se acuerdan del pica pica? ¿Tú no hiciste maldades con el pica pica? Nosotros hasta un maestro le pusimos el pica pica. Pero bueno, tiempos aquellos. Esta canción también conocida, Polvos Pica Pica, también conocida como Devuélveme a mi chica, es la sexta canción del primer álbum oficialmente grabado por Hombres G, cuyo nombre es también Hombres G. Buena música, buena selección, Fernando, gracias. Nos hiciste la noche, buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios, para que nos acompañe. Ya sabe que siempre tenemos buena conversación, buenos temas, y pues lo importante es que usted nos acompañe y se quede aquí con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Hair, Sport Haircut. ¿No ha ido a cortarse el cabello ahí a Sport Haircut? Se los recomiendo muchísimo porque ellos traen la campaña, esta importantísima campaña de corte con causa. Usted puede comprarles una pulserita ahí en la peluquería de 10 pesitos y todo lo que junten ellos lo van a donar en especie pues a los albergues, a los asilos, donde van ellos una vez al mes a cortar el cabello a las gentes pues que lo más necesitan. Les hacen un pues un corte, mire qué tan rico que es ir a Sport Haircut, porque te ponen la barba, te la cuidan, te dan el masajito en el cuero cabelludo, es una peluquería para caballeros, para niños, para jóvenes, así es de que no pierdas la oportunidad de buscar a nuestros amigos de Sport Haircut. Están en Facebook, búscalos como Sport Haircut. Y en Instagram, sport-haircut. Y también escúchalos, vienen aquí también una vez al mes a platicar con nosotros. Son grandes empresarios, emprendedores, que siempre tienen temas importantes, relevantes, que platicar como empresarios. Y pues aprender de ellos, porque pues Sport Haircut y Degusta Group, pues son emprendedores que están haciendo las cosas bien. Y eso es el fundamento de los empresarios modernos, así es de que ahí tiene usted. Y además ayudamos cortes con causa en Sport Haircut. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompañan nuestros amigos de Meriden. Paradise is all yours. De veras, no pierde llave todo lo que nos platicó Daniel Silva, que nos acompaña aquí. Él es asesor inmobiliario. Y pues no, y Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante. Claro que sí, y bueno, regresar contigo, Daniel, para que nos platiques cómo entregan los departamentos, porque creo que es algo siempre que es una duda, ¿no? De cómo me van a entregar el asunto, qué tengo más yo que hacer, etcétera, ¿no? Así es. Los vamos a entregar totalmente terminados, con acabados de primera calidad. Es decir, ya para que llegues con tus muebles prácticamente a habitar. Pues, bueno, te entregamos hasta los espejos en los baños. Espejos, canceles en las áreas húmedas de las regaderas, canceles de vidrio templado. Ahora, pues sí, de lujo. Una cocina italiana de muy buena calidad, piso cerámico, pasta texturizada en los muros. Entregamos 5 equipos de aire acondicionado, ya vienen incluidos. O sea, literalmente para que entres con tus muebles a vivirlo. O sea, llevas tu hamaca y ya. Sí, porque llevar con cama está más difícil. Así es, pues sí, básicamente entregamos todo listo para habitar. O sea, refri y estufa. Los electrodomésticos no se incluyen. Ah, bueno, se incluye, pero listo para que la estufa, lo traigan. Perdón, la estufa sí va a incluir. El refrigerador no. Ok, pues para que uno escoja el que quiera, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Pero la estufa sí, por la cuestión del gas y la todo campana, eso. Todo eso ya va a incluir. Oye, no, pero los aires acondicionados, no, esto es fundamental. Son 5 equipos mini split, tipo inverter. Okay. Son ahorradores de energía, son marca Carrier. Y bueno, pues ya vienen incluidos con el departamento. 2 cajones de estacionamiento, una bodega, ¿no? Se incluye una bodega muy funcional en el área. Por supuesto, sótano. Sobre todo cuando estás abajo, para que tienes lo de la alberca, tienes los flotis, tienes pues sí. El kayak picar. La bicicleta, pues sí, porque puedes hacer cada departamento tiene una bodeguita abajo, ¿no? Sí, se entregan una bodega, 2 lugares de estacionamiento, se pueden adquirir cajones extra, los que gusten, tenemos disponibilidad de cajones extra, pero pues básicamente ya los departamentos se van a entregar listos para habitar. Oye, pues suena bien, y entonces ahorita estás en Preventa. Es preventa, es el mejor ¿Qué ventajas tiene yo que compre ahorita? Pues que puedes planear la compra. La puedes planear a mediano plazo, durante 18 meses puedes ir pagando el enganche. Y la ventaja es que se congela el precio actual, es decir, hoy en día hay un precio y cuando yo lo entregue en 18 meses va a tener un costo extra. Que sí, es la, porque estás en la mejor zona de plusvalía. La famosísima plusvalía que vas a ganar en 18 meses. Por supuesto. Pues es tu ganancia, ¿no? Es tu ganancia y sobre todo que no te tienes que descapitalizar dándole enganche en una sola exhibición. Correcto. Tienes año y medio para ir pagando tu enganche. Y en un periodo de 18 meses puedes liquidar con recursos propios Correcto. O con un crédito bancario. Tenemos y ya después, a la entrega del departamento, en 18 meses, tu hipoteca para que pagues el resto. Es correcto. Pues tenemos varios planes de inversión para que se acerquen a nosotros y les podamos hacer un plan de pagos a su medida, un traje personalizado. Y los departamentos veo que tienen diferentes tamaños, ¿no? Sí, contamos con 5 prototipos diferentes. Okay. Para que puedan elegir de entre 145 y hasta... ¿Es el más chico, 345? Ahí partimos, 145. Pero pues 145 ya para un departamento es bastante, muy buen tamaño, es bastante, ¿cómo no? Generoso. Este es nuestro único prototipo de 2 recámaras. Ah, okay. A partir de ahí, los siguientes prototipos son de 3 recámaras. Ah, órale. Sí, el que sigue son 165. 180, tenemos uno de 270 y los penthouse son espectaculares porque tienen 350 metros. ¡Wow! Oye, 350 metros. Sí. ¿Y 3 recámaras? 3 recámaras, tienen un rooftop de uso exclusivo para este departamento. ¡Wow! Eso sí está sensacional. Pues sí, pues está sensacional. Penthouse. Sí, tenemos garden house, penthouse y 3 prototipos de departamentos a elegir. Oye, la verdad que está buenísimo. Y también los penthouse los tienes a 18 meses ahí para pagar el enganche y todo. Sí, sí, por supuesto. Por eso decía que la preventa es el mejor momento para comprar. Claro, es ahora cuando hay que... Sí, porque tenemos inventario, es decir, puedes escoger en este momento. La preventa tiene sus ventajas, que puedes escoger desde todo el inventario lo que más te guste. Y puedes ir pagándole. Esa es la ventaja ahorita. Así que es. Puedes escoger. Que puedes escoger, ya sea que tú quieras un piso alto, uno intermedio, un piso bajo. Con la vista que dices elegir. Que van a tener, pues un piso alto, ¿no? Para que tengas los una pisos vista. Bajos. Una media. También tienen, también su, tercer, tienen su parte piso. Bonita, porque claro. Los lagos, los jardines, los claro. Tienes ahí a nivel, un piso 3, por ejemplo, estás por encima de la copa de los árboles, tienes una Correcto. Bonita vista. Pero eso ya es cuestión de gustos de cada quien. Por eso es importante que se acerquen con nosotros ahorita en la preventa para que puedan elegir lo que más les guste. ¿En dónde pueden ir? Estamos a sus órdenes, Daniel. En calle 24, ampliación García Lavín, junto a Cabo Norte. Ahí está nuestro showroom, a un costado de la isla, antes de llegar a la isla. Ahí estamos disponibles a sus órdenes. O también me pueden contactar directamente en mi teléfono celular, que es el 9991-93-1850. Ok, uh-huh. Si lo repites, por favor. 9991-93-1850. ¿Y tú les muestras el departamento? Sí, por supuesto, a sus órdenes. Ahí les muestro el departamento. Vamos a Cabo Norte para que vean todo lo que les estoy platicando. Nos damos una vuelta por el terreno para que vean Correcto, la obra, cómo va la construcción. Todos los detalles, sin ningún compromiso. Uh-huh. ¿La entrega cuándo dices que es? Es en marzo del 2021, la primera etapa. ¿Ya está programada? Sí, ya está programada. Ya está. Pues sensacional. Muchas gracias. No, hay gracias que darse una vuelta. Y por aquí supuesto, te esperamos. Pues, ya tienes Claro que sí. Ahí puedes bajar el programa, lo puedes volver a escuchar para que... Y compartir. Muchas gracias. Por invitarme. Al contrario, un placer gracias estar a ti, Daniel. Daniel del Meridem. Robert, Vámonos. Gracias a ti. Vayan, pues ya sabe dónde está, ahí junto a la isla. Ahí están preciosos, la verdad, vayan a verlos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, buenas noches.